Grandes y buenos días, gusto saludarlos a todos, amigos míos. Bienvenidos a 101.5, donde estamos haciendo el programa todos los días, desde muy temprano, País Lobo Radio, junto a Claudio Salazar. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes, amigos que están en la sintonía? Gracias por hacerse acompañar de País Lobo Radio y por informarse con nosotros. Saludos para ustedes. Así es, e inmediatamente y sin perder mayor tiempo, vamos a dar las condiciones del clima, del tiempo. En estos momentos hay, les cuento, 5 grados de temperatura, vientos de 22 a 47 kilómetros la hora, el viento dirección sur. Probabilidades de trueno hoy día, ninguna. Humedad relativa del 90%. Máxima para el día de hoy, 10 grados. Temperatura que se va a registrar entre las 14 y las 17 horas. El cielo va a estar despejado a partir del mediodía. No se pronostican lluvias, sí, algunos vientos y algo de frío. Ya. Eso es. Y además tomen las precauciones del caso, porque algunos se van a desaparecer hoy día o van a dar parte de enfermo. Hoy día juega Chile. Exactamente, hoy día a las 20:30 horas juega nuestra selección. Eso, y como decía Claudio, inmediatamente pasamos ahora a revisar los titulares de la presente edición. Espérame un poco, que aquí me equivoqué. Cuando lo hago a propósito no me sale tan bien. Oiga, es que ¿sabe qué? Sí, vamos. En todo caso, yo puedo leerlo con cualquier música. No. A mí me da lo mismo. Es que el enganchado de música rusa es tan extenso que me paraliza el computador acá. En todo caso, le decimos que son las 7:35. Hoy día saludamos a Santa Eliana y Mabel. Ya, felicidades para Eliana, para Mabel también. Y como siempre, saludamos a Anselmo. También, pues saludos a Anselmo. Estos son los titulares para la presente edición. Le entregamos inmediatamente y en cualquier instante ya el estado de las rutas y carreteras de la provincia de Osorno, gentileza de la prefectura de Carabineros. Encuentran sin vida vecino de Ragüe Alto en Osorno. Carabineros detiene a dos sujetos luego de robar vivienda en Purranque. Club Ranger de Osorno celebró 100 años de fútbol. Vecino de Purranque intentó quitarse la vida cortándose el cuello. Opinión en la leña certificada se ha vuelto una amenaza para los consumidores. Matrimonio de comerciantes osorninos sufre asalto a la salida de su local. Se viene el ciclo de videos con conciencia ecológica, se exhibirá en Osorno. Se dio por inaugurado ya el Teatro Roma en Osorno. Eso y más en la presente edición. Claro, tenemos allí más para compartir con usted. No me lo va a creer. Sí, pero tiene que creer. No me lo va a creer. 23 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Hoy día sí que ha pasado rápido el tiempo. Oiga, una cosa de loco. Un saludo a la vecina. Sí, estaba levantadita la vecina, sí, muy temprano. Sí, estaba con la luz prendida ya cuando pasamos nosotros. Mirando televisión. Estaba informándose. Claro, eso mientras tanto empezaba nuestro programa. Pero por supuesto, ahora ya va conduciendo. Camino al colegio de su hija. Ya. Sí, ahí sí, estamos bien. Está vendiendo el auto todavía, ya luego vamos con los avisos económicos que nos llegaron más. Y en lo otro también, un saludo me pidieron el fin de semana. Dicen que me comprometí un saludo, así que lo vamos a dar inmediatamente al amigo de mi hija. ¿El amigo? De mi hija. ¿No será su su yerno? Dejémoslo así nomás. Un saludo a Mauricio. Sí, oiga, eso. Papá, ya no te olvides de saludar a Mauricio. Oiga, eso ya es complicado, ¿ah? Sí, no, saludando al amigo de su hija. Claro, ya esto es fuerte. Sí. Todo puede ir bien a la hija. Le damos inmediatamente el estado de las rutas en la provincia de Osorno. Muy bien, vamos a escuchar cómo está la ruta. Atención, atento. Ahí vamos. Ruta 5 Sur, Osorno, Puerto Montt, transitable. Transitable. Ruta 5 Norte. No, Trum. Esa es nueva. Ruta 5 Norte, Osorno, Valdivia. Transitable. Transitable. Ruta 215, ruta internacional. Cerrado. Cerrado. Pero hasta el kilómetro que usted ya sabe. Sí. No, hasta aquí no. Cerrado. Ruta U22, San Juan de la Costa. Transitable. Transitable. Ruta U40, Bahía Mansa. Transitable. Ruta U55, Puerto Octay. Transitable. Ruta U99. Me perdí, me salté harto. Las Cascadas, transitable. Y de Cascada a Ensenada, sin tránsito vehicular, kilómetro 15 por construcción en el sector Abanico del puente del mismo nombre. Ruta U72, Riachuelo, transitable, conducción a una velocidad razonable y prudente, nos dicen acá. Ruta U16, Trumao, transitable, conducción a una velocidad razonable. Y ruta U91, sector Rupanco, habilitada, tránsito normal a una velocidad razonable y prudente. 21 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Materia de investigación, porque en horas de la tarde de este sábado, personal de carabineros de la subcomisaría de Rahue llegaron hasta calle Keilena, a la altura del 1448, en el sector de Rahue Alto de Osorno, donde momentos antes se había denunciado el hallazgo de un hombre sin vida. Se trataba de don César Hernán Cárdenas Gutiérrez, de 48 años, quien vivía en el lugar. Del hecho se informó a la fiscalía local, quien dispuso la presencia de la sección de investigación policial CIP de Carabineros para los peritajes de investigación correspondientes. El cuerpo de Cárdenas Gutiérrez fue llevado hasta el Servicio Médico Legal de Osorno para la autopsia de rigor que debería entregar las causas del fallecimiento. A primeras horas de la tarde de este sábado, un llamado telefónico habría informado a carabineros de la subcomisaría de Purranque que una vivienda que se encontraba sin moradores había sido presa de ladrones. Según lo recabado hasta el momento, los delincuentes, aprovechando la ausencia de los moradores, ingresaron a nuestra vivienda de la villa de Purranque, sustrayendo desde su interior dinero en efectivo y otras especies con las cuales huyeron del lugar. El robo solo quedó al descubierto luego que los habitantes de la vivienda regresaran. Con los antecedentes recabados por carabineros, se dieron a la tarea de encontrar a los autores, siendo detenidos en el transcurso de la misma noche, EDBV y JCNV, como lo confirmó el capitán Fernando Mella. Qué lamentable que las últimas informaciones que nos han reportado desde Purranque ha sido de bastante robo en las últimas semanas, ¿ah? Sí, es como una oleada, pero sin embargo están pasando cosas positivas. Claro, obvio. En Purranque. Ojo que acá también damos reporte y tampoco se está acabando el mundo, ¿eh? Bueno, la directora... Uy, aquí hay un error, ¿o no? Ya. Ah, no, estoy bien, perdón, me equivoco. La directora regional del IND, Ingrid Escretino Pinto, ahí donde me perdí yo, participó junto a los socios del Club Deportivo Rangers de Osorno en la actividad de celebración de los 100 años de existencia de esta organización deportiva que reúne a más de 400 personas de entre 8 y 60 años. Ya... Gran institución deportiva, ¿eh? Oiga, en lo personal siento una cercanía por aquel club. ¿Por qué? Porque mi hermano, cuando comenzó a su vida futbolística amateur, comenzó allí en Rangers. Uh-huh. Allí compraron su pase. El acto también contó con la presencia de los concejales osorninos Carlos Vargas y Emeterio Carrillo, el presidente regional de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Guido Gutiérrez, y el director regional del IND de Antofagasta, Armin Altamirano. ¿Ya? Patricio Campos Saldaña, presidente del Club Rangers de Osorno, dijo, bueno, cumplir 100 años es importantísimo porque esta institución tiene un prestigio en Osorno. Es el club que más títulos en serie de honor ha logrado. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo pertenecer a esta entidad. ¿Y qué marca en Osorno? Un hito, porque no hay muchos clubes antiguos con la cantidad de años que nosotros tenemos. Es algo realmente importante para nosotros, dijo el presidente del club de Rangers. Es algo importante para los otros, dijo. 17 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Ya. Minutos antes de las 2 de la madrugada, un llamado telefónico. La Guardia de Carabineros de la Subcomisaría de Purranque informó al personal que un incidente al interior de un domicilio había terminado con un hombre con una herida de arma blanca. Ya. Personal de carabineros que llegó al lugar se entrevistó con un hombre, el cual habría relatado que minutos antes se encontraba con un amigo, identificándolo con sus iniciales como JPNG de 33 años, con el cual compartía algunas bebidas alcohólicas, momentos en los cuales este último se autoinfirió una herida cortante a la altura del cuello. Con esa información, Carabineros llegó hasta el domicilio del afectado, y al no recibir respuesta a los llamados, ingresaron a la vivienda, encontrando al hombre tendido en el piso del comedor, siendo trasladado de urgencia hasta el hospital de Purranque, pero, debido a su estado crítico, fue llevado posteriormente hasta el hospital Base de Osorno, donde permanece internado con una herida penetrante cervical con compromiso de la vía aérea de carácter menos grave. De los hechos, Carabineros de la subcomisaría de Purranque informaron a la Fiscalía Local de Río Negro. ¿Por qué no me cuenta acerca del problema que está ocasionando para los consumidores la leña certificada? Sí, esta es una columna de opinión que nos envió don Fernando Jorquera de www.yoaprendo.cl. Dice, analizando desde la perspectiva del consumidor el tema de la leña y los nuevos sistemas de control propuestos por el COSEL, se han convertido en una amenaza, ya que han provocado un aumento en los precios finales del metro de leña al empezar a ser vendidos por kilos ya y por sacos. Por saco yo he visto en algunos lugares donde están vendiendo, pero por kilo me madruga con la información, don Fernando. La necesidad de descontaminar la ciudad es un hecho evidente y se ve en la ciudad de Temuco al estar en un programa de gasificación de la energía, creando una nueva empresa que se suma a las eléctricas y al agua, área donde el consumidor pierde de todas maneras al convertirse en el consumidor final y obligado a la empresa proveedora. Bien lo sabemos nosotros con el tema de la luz y el agua. También esta medida de certificar a algunos provoca un verdadero monopolio en la venta de la leña para fines de calefacción y uso en cocinas, y por tanto creo que si el objeto es proteger el bosque y reducir la contaminación ambiental, debería llevarse el sistema de selección de los proveedores hacia el consumidor. Sugiero que además de un proceso de certificar a proveedores y productores, se haga llegar a las familias consumidores de leña el instrumento de medición de humedad, lo que permitirá discriminar a los proveedores de precios altos y leña húmeda. Nos dieron un dato, el aparatito vale 19.990, vale 20.000 pesos en Easy. ¿Ya para qué? Porque cuando tú vas a comprar leña, te dicen, esta es leña certificada, por lo tanto, debería estar seca. Ya. Pero te dicen, no, mire, la verdad que contiene algo de humedad, pero menor que la que usted compra sin certificar. Por eso le estamos cobrando un poquito más caro. Pero con ese aparatito, que vale 19.990, no es menor el valor, usted le muestra realmente cuánta humedad tiene. Tiene un plug el aparatito, ¿eh? Ya. Dice cuánta temperatura ambiente, cuál es la temperatura ambiente. Ah, o sea, sirve para otra cosa. También. Sirve también para otra cosa, para saber, como termómetro dentro de la casa. Para que no las pierda todas. 13 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Bueno, los chicos malos atacaron de nuevo porque el carabinero de Retempa Palegre fue informado mediante un llamado telefónico que un matrimonio había sido víctima de un robo en un supermercado ubicado en Avenida Héroes de la Concepción con Paipote. Ya. Carabineros que llegó al lugar se habría entrevistado con los propietarios del supermercado Quillagua, quienes momentos antes, cuando se prestaban a cerrar su local comercial, fueron interceptados por al menos 4 sujetos, quienes blandiendo cuchillos los intimidaron arrebatándoles un bolso donde llevaban el dinero con la recaudación, un talonario de cheques del Banco Estado y otro del Banco de Chile, además de tarjetas bancarias y de retail, con todo lo cual huyeron del lugar. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital Base de Osorno, donde don Pedro Mora Sagredo habría sido diagnosticado con una herida superficial en el dorso de su mano izquierda, de carácter leve, en tanto su esposa habría resultado con trauma en el cuero cabelludo, igualmente de carácter leve. Carabineros recabó los antecedentes del hecho, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía. En tanto, entrevistados con carabineros, estos hicieron un llamado a la comunidad, en especial a comerciantes, para que en las oportunidades que deban trasladar sumas importantes de dinero, utilicen una empresa de seguridad o bien lo comuniquen a carabineros. Es que cuando vaya a cargar una cantidad no menor de dinero, más tarjetas y documentos, chequera, claro. Y más aún saliendo del supermercado, cerrando el local, es como un poco motivando a le hagan un seguimiento y después puedan atacarlo. Así que mucho cuidado. Alguien se va a dar cuenta que salía con la recaudación. Estamos hablando que, miren, me voy a atrever a mencionar por ahí una cifra, no lo coloqué en la nota, pero me dicen que llevaban sobre el millón de pesos en dinero efectivo. Y un tema no menor, es una tentación, te roban por mucho menos. Entonces, vamos. Recordar que estamos en el 101.5 Radio La Palabra, transmitiendo País Lobo Radio. Saludamos a Eliana y Mabel, que están de onomásticos, y también a quienes hacen posible que estemos al aire: Carrasco Crédito, con electrónica, línea blanca, celulares, computadores, notebook, camas, colchones, muebles de cocina, closet, living, muebles para su dormitorio, todo eso en todas las sucursales que están desde Paillaco, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión, Osorno, obviamente, aquí en Ramírez, en pleno centro, con Pasaje Vázquez, Entre Lagos, Río Negro, Puerto Octay, Purranque, Frutillar, Freise, Los Muermos, Maullín, Puerto Aysén y Coyhaique. Y recordemos que en Osorno está en República y también en Calle Lynch. Ah, por cierto. Estamos a 11 minutos, solamente 11 minutos, nos están separando de las 8 de la mañana. Y se vienen los ciclos de video con conciencia ecológica. Sí. Se comienzan a exhibir en Osorno. ¿Cuándo, dónde, a qué hora? Bueno, continuando con el ciclo El Grito de la Mapu, en la Sala de Arte Rahue, se exhibirá este martes 5 de julio el documental Biodiversidad Marina en Costa de la Región de los Lagos, un viaje que explora lo que está bajo la superficie de las costas de localidades como Canel Mapu, Manque Mapu y Bahía Mansa, entre otras. La diversidad biológica de esta ecorregión es considerada como de un valor sobresaliente a nivel mundial debido a su alto grado de endemismo, es decir, por la presencia de especies que solo habitan en este lugar. Por la misma razón y por las diversas amenazas que la afectan, la conservación de esta ecorregión ha sido seleccionada por organismos internacionales como la WWF y el Banco Mundial entre las 25 de mayor prioridad para su conservación a nivel mundial. ¿Sabe usted dónde queda la Sala Arte Rahue, Claudio? No, la verdad que no. ¿Por qué no me indica, por favor? Está ubicada en el Centro Comercial Patio Rahue, ahí en República con Victoria. Ah, ya, ok. Local número 10, si quiero ubicar. Entrada gratis, ¿eh? Desde las 19:30 horas. Y se puede disfrutar también de un café, té, de hierbas también. ¿De qué tipo de hierba estamos hablando? De la que te hacen bien. Oye, como dato curioso, quería mencionar que estaba leyendo un estudio sobre el café. ¿Y qué, a qué conclusión llegó? Bueno, no, a conclusión llegó, ellos llegaron por mí. La verdad es que el café es producido por la planta del café. ¡Oh! Pero es producido este granito para matar unos bichitos. En la práctica, el café, en su estado natural, es un insecticida. No me diga. O sea, que todos los días de la mañana me tomo una taza de insecticida. Sí, además que produce adicción, el café. No, pero también tiene propiedades buenas, como que te despierta, también es un estimulante cerebral y anímico. Oye, ¿qué me dices del café con Coca-Cola para no dormir? Mira, se dice que hace bien, pero también es una leyenda urbana, no es tan así. Sí, porque antiguamente los estudiantes que se quedaban de trasnoche para estudiar todo el tema, decían, no, un buen café con Coca-Cola y estoy al otro lado, o sea, bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Pero la verdad es que la cantidad de cafeína que tiene la Coca-Cola es menor, porque para eso se le agregaba la Coca-Cola, pero por su efecto natural no tiene más que la cafeína, que eventualmente tiene, pero más allá de eso no te estimula. Más te sale a comprarte una bebida energética que equivalen a alrededor de 10 a 15, incluso algunas más fuertes, hasta 20 tazas de café de un solo sorbo. ¿Tanto? Claro, eso es la cantidad. Ahora, también se le agrega para bajar la cantidad de cafeína, porque han sido algunas, pueden producir arritmia cardíaca, se le ha colocado otras hierbas, otros, digamos, derivados de estimulantes herbáceos para no echarle tanta cafeína y también producir eso. Ah, ya, ok. Ahí vamos, podríamos conversar aquello de la... Derrumbando mitos. Derrumbando. ¿Eh? Café con Coca-Cola, no es tan así, ¿eh? No es tan así. Oye, se dio por inaugurado el Teatro Roma en Osorno. Sí, nos cuenta Paula Andrade Cantero, con presencia de prensa regional e invitados especiales, se dio por inaugurado el nuevo Teatro Roma en la ciudad de Osorno. Un nuevo concepto acaba de introducirse en la noche osornina, un concepto que involucra la presencia del teatro, que fue presentado en esta oportunidad a manera de monólogo y con la participación activa del público que asistió en la noche del viernes 1 de julio a una noche fría, pero que en la profundidad del subterráneo del Teatro Roma no se notó. El Teatro Roma está ubicado en la pizzería Pietro, en Patricio Lins, 1203. Y usted puede participar ahí desde las 20 horas. Esto está en Lins con Pratt, en toda la esquina. Lins, Pratt. Ah, ya. ¿Ahí donde está este merenjunje de semáforo que colocaron por el supermercado? Ya, ahí. ¿Quién encontrar? Porque una está el supermercado, y la otra está la plazuela, en la otra hay una tienda de un indio, sí. Y al otro lado está la pizzería, y donde en el subterráneo de esa pizzería se encuentra el Teatro Roma. ¿Y por dónde se ingresa? ¿Por el...? Nos parece que por el mismo... ¿Por el restaurante? Por el mismo restaurante, y parece que también había una entrada al costado, no sé si habrá sido habilitada. Sí. Bueno, y era hora que no, hora que sí, se siguen. Pero me llama la atención la siguiente información con tanta anticipación, porque la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convocó una jornada de paro nacional para el próximo 24 y 25 de agosto, ¿ya?, en conjunto al Colegio de Profesores. Oiga, queda bastante y ya está anunciado. Sí, querían dejarlo pedido ya. Claro, para reservar la fecha. Claro, no se le vaya a adelantar a alguien. Claro. El presidente de los trabajadores, Arturo Martínez, y el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, informaron la resolución y aprovecharon de entregar su apoyo al paro que efectuarán el próximo 11 de julio los trabajadores de Codelco. Ya. No tenemos Codelco para acá, ¿no? No. En la ocasión, además, se estableció que el paro nacional tendrá como ejes las demandas que dicen en relación con un nuevo código del trabajo, una reforma al sistema tributario chileno y una nueva constitución política. No se andan con chicas. Claro. A todo esto salió un reportaje en La Tercera del día domingo, me parece mucho, sobre cómo funciona el sistema de copago o los aranceles educativos. Una infografía se llama cuando viene con bonito, para que uno entienda. Y la verdad que dejó bastante claro. Dicho aquello, la verdad que el sistema debe cambiarse, eso no lo discute nadie. Ayer también estuve viendo un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero. Ya. Donde está Villegas, Paulsen, Del Río, no me acuerdo el cuarto panelista. ¿El nuevo? No había, ¿verdad? No estaba ya, pues este chico se retiró. Este chico... pero estaba un dirigente estudiantil que estuvo en una reunión en Temuco. Ah, sí. Jackson, el apellido Jackson, Georgino Jackson, parece que se llama el chico, no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero la cosa importa, que estuvo explicando importa. Ahí, lo colocaron en aprieto, la verdad que sí. ¿Eh? ¿Hasta qué punto se ideologiza, hasta qué punto se politiza este movimiento estudiantil? Porque acuerda que primero fueron unas demandas meramente estudiantiles y ahora ellos están modificando, pidiendo ya modificaciones tributarias, lo que indica obviamente la participación de políticos en este tema. Ahora, es cierto y efectivo que las personas que entran a estudiar con apoyo del gobierno terminan pagando millonarias cifras. Estamos hablando de entre los 11 hasta los 25 millones de pesos en deuda cuando salen o terminan sus carreras, dependiendo obviamente de la carrera y la institución donde fueron a estudiar. Entonces el sistema está mal enfocado. Ahora, es cierto que si se hace una educación gratuita, se beneficia sí o sí a la gente que ya tiene beneficios, vale decir, aquellos que tienen recursos mayores. Sin embargo, los estudiantes dicen que no por eso van a parar todo el sistema, porque hay más pobres que ricos. Y en ese punto de vista, bien. Ahora, cambiar todo este sistema, difícil. Lo otro es que ellos no quieren, el gobierno lo quiere hacer, es llevar esta discusión al Congreso. Ellos quieren que el presidente se pronuncie antes. ¿Qué opina usted, don Claudio? La verdad que estaba... Estaba en otra. Bien, ¿eh? No tengo bien. Mucha opinión al respecto, por lo menos el día de hoy. Es que usted ya se educó ya. Claro. Es un hombre certificado y educado. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios, los carabineros, dijo. ¿De dónde sacó eso, oiga? Esa frase no es mía. No recuerdo bien de dónde la saqué, pero no es mía. Ya. Porque hay otro que dice gracias a Dios y al jefe. ¿Cómo es? ¿Cómo que dice esa despedida que se manda? ¿Nos vemos mañana? Si Dios y mi jefe así lo permiten. Claro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, no sé cuál de los dos es más peligroso. Chau, chau, jefe, de repente le pueden decir. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos contigo, ¿eh? Ya. Estaríamos con la primera parte de información. En la primera parte estamos prácticamente listos. Reiteramos para la gente que está pensando en cómo salir y cómo estar el día. Hoy día no llueve. Máxima 10 grados entre las 14 y las 17 horas. De que va a estar helado, sí, porque los vientos van a llegar incluso a los 47 kilómetros por hora. Y son de dirección sur. No pasó nunca nada con la ceniza. Ayer se veía la... Sí, sí, sí. Es que el día estuvo despejado, entonces se podía divisar a distancia la columna de... Y mucha gente se sorprendió, incluyendo yo iba con mi señora y íbamos a... ¿Para dónde iban? A ver a mi abuelita. Ya, ¿cómo está su abuelita? Está mejor. Ah, qué bueno. Había tenido una complicación y tuvieron que llegar al hospital, pero todo bien. Un saludo al doctor Busto, que la atendió muy amablemente, así que... tenía una complicación de superación, pero volvió a casa y ya ayer estaba disfrutando. Paguemos la atención de su abuelita. Saludo al doctor Busto. Saludo, ¿eh? Y gran motoquero, ¿eh? Él. Ah, sí. Sí, un hombre que se le ve. Cuando organiza esta. ¿Y le dicen Coco? No sé si le dicen Coco, anda. Oye, urgente, dice el presidente Hugo Chávez, vuelve a Venezuela. Acá llegaron información ahí por el teletipo. Y íbamos con mi señora caminando y yo le digo, mira que se ve el caule acá, ¿no? Digo, la ceniza del caule. Y yo creo que había mucho, mi ¿cómo? Madre que llegó por el otro lado, después a ver a la abuela también. ¿Se ven? Y sí, yo creo que mucha gente no se percató que hoy día también, se pueden ver con bastante facilidad. Claro. ¿Y cómo te respondió tu señora? Tienes razón, perrito. ¿Cómo te dice a ti? No, por mi nombre, no tenemos. No, tiene... no tenemos. No llegamos nunca a ese punto. No. ¿Y a usted cómo le dicen? No me dicen. No me dicen. Pero, ¿viste? ¿Pero para qué te tiráis si tú quieres que te pregunte? Si tú me preguntas, yo tengo que preguntarte a ti, ¿cómo te dicen? ¿Cómo no, te dicen? A mí no me dicen. ¿No quieres que te moleste, no? No, si a mí no me dicen. ¿Pero cómo me dijeron que te decían peluche? No, nada que ver. Ay, peluche. Nada que ver. ¿A dónde? No dijiste, a mí dicen peluche. No, ¿cuándo? Ah, yo jamás contaría aquello. ¿Y quiere que yo lo diga? Mira que es maldado. No, pero es que como usted estaba transparentando de que iba a... Claro, yo no más. Por mi lado no. Pero que yo no empecé a contar de lo mío, pues. No, pero quiere que... Yo estaba diciendo que se ve que iba con mi señora. Yo no tengo ningún problema. Dice que mi señora viviendo ahí el horizonte. Ah. ¿Hoy día se verá o no se verá? Yo creo que sí. Pues, supuestamente a partir de las 12 del día más o menos se deberían despejar los cielos... de la provincia. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Hemos regresado, son exactamente las 8:04. Saludamos nuevamente y reiteramos a Eliana y Mabel. Estamos junto a Carrasco Créditos, aquí en Ramírez, con Pasaje Vázquez, en pleno centro de Sorte. Usted podrá encontrar de todo, electrónica, línea blanca, celulares, sillas para auto, mucho más, todos. Y si no está escuchando por ahí, desde Paillaco, Acoyaique, también a través de la señal de www.radiolapalabra.cl, www.paislobo.cl, también nos puede escuchar por allí, aparte del 101.5. Claudio, te cuento que a eso de las 10 horas de esta mañana, en la sala de sesiones, sí, habrá efecto una conferencia de prensa en el lanzamiento del primer encuentro empresarial organizado por el municipio de Osorno. ¿A qué hora dijo, perdón? A las 10 de la mañana. Ah, mire qué bien. ¿Usted va a alcanzar a ir por y ahí? Sí, alcanzo. De más que sí, oiga. De todas maneras. Oye, la vecina vende su auto, un Kia Rio, año 2003, 1.3, 92 kilómetros, dice. Pide 3.300.000, conversable. Llame al 799-764-81. 799-764-81. Y también tenemos otra venta por aquí. Anda dando una venta que nos dijeron, nos recomendaron. Y la vamos a decir en cuanto la logre, pilla. En tanto, le reiteramos: hoy día no llueve. Perfecto. Hoy día encontró no llueve. La otra venta. Aquí porque está. Es tecnología. Es tecnología, así es. De ocasión, dijo, porque quiere comprarse un chiche y la señora no le dio permiso para sacar más plata. Así que vende su pantalla personal que tenía puesta en el jacuzzi. En el auto. Un LCD en el auto de 32 pulgadas. De 32 pulgadas. Un Scarlett 2. Ese no tiene nada de uso. Lo único que le falta en la caja, dijo, porque le ocupaba mucho espacio en el... En el quincho. En el quincho. Lo había pensado para colocar en el quincho, dijo, para ver los partidos, pero finalmente no. Es un tremendo televisor. Finalmente no le dieron LCD, permiso. Son de may... ¿Sí? Finalmente no le dieron permiso para que lo ponga en el kit. No, no, le dijeron, no, no, no, así que te vas con tu aparato para otro lado. Ya tienes un televisor ahí, ¿para qué quieres otro? Es que el otro me ocupa mucho espacio. No, no. Dijeron, te vas con tu televisor. Donde manda la señora nomás. Un LCD. 32 pulgadas. Qué fuerte tu caso. Ah, conectividad quieres... con Bluetooth, tiene lo más moderno que hay. A solo 200 mil pesos dice que lo entrega también, conversable y todo, los medios de pago y todo demás. Dice que si buscamos en internet, lo más barato usado lo vamos a encontrar a 260 mil pesos. Él lo vende a 200 mil pesos. Y también vende su tablet. Ya. ¿Ah? Se compró un tablet Galaxy. Así que todo eso, pero estoy buscando dónde está, dónde dejó el número telefónico. Pero si debajo del aviso yo estaba viendo el número, ¿sí?, telefónico. Ahí está, está, tiene razón, perdón. Pensé que estaba más abajo. 0984-5709. ¿Así es? Sí. Es 09-8457-209. Conversar con Alex. Conversar con Alex, sí. Tu seguro servidor. Así que ahí vende su tablet, lo tengo entendido que lo importó el tablet, es un Galaxy. Ya. Esto que traen con, bien bonito, dice, con 3G, eso le permite conectividad en cualquier lugar, tiene internet en cualquier lugar, el 3G. Ya. Y viene con wifi, obviamente. Desbloqueado multicompañía, lo puedo usar con cualquier compañía. Tengo entendido que él lo tenía con dos compañías. Oye, y lo otro que... La 16 GB más una tarjeta SD. ¿Ah? La buena noticia de esto es que si no lo logra vender de aquí a que cumplamos un año de programa, dijo que lo iba a donar al equipo de País Lobo para regalarlo el día de, claro, de nuestro aniversario. Qué bonito el televisor, me gustó mucho. La parte posterior es roja, ¿eh? Sí. Tiene conexión para HDMI, no, y también... Es para ver la roja. Pero va a ver la roja. Bueno. Y tiene Bluetooth, lo que significa que usted puede, si tiene foto, se conecta al televisor con el celular de la comodidad de la cama, por ejemplo, del sillón, y le dice lo mismo, mira, saqué una foto y la va mostrando en el televisor. Sin tener que conectar ningún cable. Qué maravilloso, porque ¿supieran cómo está el escritorio en este momento, lleno de cable aquí? Sí, parece un plato de tallarín su escritorio. Oiga, hay problemas con los fabricantes de los billetes de la moneda nacional, ¿eh? ¿Sabía usted eso? ¿No? No tenía idea. Lo madrugo con la información. Claro. Las autoridades de Australia presentaron cargos contra dos casas de moneda, ambas con vínculos con el Banco Central de Chile y varios de sus ex altos directivos, por sobornar a funcionarios extranjeros para asegurar licitaciones para la impresión de billetes. ¿Qué me dice usted? ¿Ah? Ahí me pillaste. Claro que sí. Está dando de qué hablar el tema de los billetes, ¿ah? Claro, así nomás, pues. Muy orgulloso de mis colores. Chileno que estás afuera, por favor, no llores. 8:10, usted no lo olvide que el día de hoy a las 20:30 de seguro lo tiene marcado ahí en su agenda. Nuestra selección debuta frente a su similar de México. Claro que la de México es sub-22, pero no hay que mirarlo en menos. Los chicos tienen ganas de hacer carrera y de seguro van a tratar de hacer lo mejor posible en este encuentro frente a la selección chilena, que tiene varios pergaminos, que viene bien evaluada, aun cuando cayó un poco en el ranking de la FIFA, pero bien igual, ¿eh? Le todo, dijeron todo lo que tú es, bien ahí, ¿eh? Tiene que bien bajar. Ahí. Oye, nos envían ya información, por eso me muero un poquito, nos envían información de lo que pasó hace un rato atrás. Ya. Dice que un bus de la empresa Florencia en calle Ramírez con Pérez, servicentro Petrobras. Ahí sí. Ya. Por un problema eléctrico se inflamó el motor, comenzando a incendiarse y fue controlado por bomberos. No llevaba pasajeros y tiene un recorrido rural esta empresa, ¿eh? Bien. Okay. Bien. Agradecemos a quien nos complementó la información entonces, pues. Sí. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Tú sabes lo que es una BIF? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es una BIF? La verdad, no. Son las siglas con las que se registra generalmente en el ámbito judicial y también policial la violencia intrafamiliar. Ah, sí, sabía. Así que a lo mejor escuchándolo así de corrido no se da cuenta, pero claro. Esa es una BIF. ¿Eh? Ya. Hubo una BIF en Ovejería, nos cuentan por ahí. Son detalles, también hubo un volcamiento el día de ayer. Nos cuentan un poquito. Esto es en el sector Aguas Buenas. Pero parece, al parecer, a ver. Lesiones leves, no es nada terrible. Ya, yeah, perfecto. Así que estamos muy bien. Muy bien. Y ya estamos particularmente lentos. Sí. No, el lunes cuesta siempre, ¿eh? El lunes cuesta siempre, pero inmediatamente vamos a hacer. Mire, cuando no contamos información, al mago del día se le borró la sonrisa a Mendoza. ¿Por qué? Porque sigue lesionado. Sigue lesionado. Los secretos del relator del pueblo, porque hubo un partido. ¿Qué partido? ¿Fue la inauguración? La inauguración Argentina-Bolivia lo transmitió TVN y también Canal 13. ¿Quién ganó? Canal 13 estaba relatando Claudio Palma, del CDF, y en TVN obviamente estaba Pedro Carcuro. En sintonía ganó el 13. Por primera vez, en mucho tiempo le ganan a Carcuro. En 15 años. Pero una batalla no hace la guerra. Claro, así lo decían, lo señalaban algunos que se quedaban simplemente con este primer partido, y decía que, a ver, mucha gente miró Canal 13 y por poder ver y disfrutar del relato de Claudio Palma, porque no toda la gente tiene y también está la curiosidad del canal de fútbol, claro. Y aparte de la curiosidad también. Claro. Jadue, que es el presidente de la NFP, se enojó por pregunta incómoda sobre dirigentes. ¿Costó un Oye, momento? Pero la respuesta fue bastante desagradable. ¿Qué dijo? Inclusive, es que no dijo nada, simplemente quedó mirando así como, ¿de qué medio eres? El logo del micrófono. Claro, fue una reacción como matonesca. A título personal lo encontré así porque quedó así como que se movió un poquito para ver de qué medio era. Ah, ya. Como que, ya, está ahí listo. 40 millones costó la gracia llevar a los dirigentes para allá. Ahora. Porque le preguntaron acerca del charter que llevaba a los dirigentes. 40 millones costó la tontera. Ahora, es que el tema es que los clubes deportivos son empresas privadas. O sea, en la práctica gastan y quieren gastan en lo que quieren y se le ocurre la farrea y se quieren hacen fogata con el dinero. Entonces, te venden la idea de que esto es como tuyo, como que es una cosa del pueblo. En la práctica claro. No lo es. Si es una empresa privada, si están asociados y todo esto es un negocio. Por lo tanto, por eso se toman estos gustos estas personas. Y el pueblo empieza a reclamar que falta. Y ellos piden que vaya al público, que los apoye, que haya subvenciones, pero en la práctica es una empresa privada. En el fondo están haciendo negocio. Están haciendo negocio, así que usted no se caldee, que gasten lo que quieran. Ahora, no les compre cuando le vengan a pedir ayuda, que necesitamos que usted, ahí usted el tontón que les presta plata, para que ellos se den gusto. Claro. Pero es como que el negocio que está en la esquina, el cajón que está en la esquina ahí de Plazuela y Yungay, empiezan a pedirnos plata para hacer nuevas ventanas, nuevos locales. Yo no debería mandar. Pero, bueno, así es lo mismo el tema del fútbol. Qué lástima que el fútbol se... Ahora, por ejemplo, haya cambiado tanto de un tiempo a esta parte, de que dejó de ser realmente del pueblo. Es que yo no sé en qué momento era, si también era de un grupo de dirigentes. Lo otro es que te queda lo del pueblo, te quedan los de barrio. No hay. Todo cuando se profesionaliza, se vuelve empresa. El presidente acá de Provincial de Osorno se quiere llevar a Provincial de Osorno a otro lado, ¿no? Dijo que acá la gente no veía, que para lo único que servía era para criticar. Yo creo que en este punto estoy de acuerdo con él. Porque la gente no va, pero quiere un equipo de estrella. Pero es un negocio y el hombre no puede estar pagando su bolsillo todo el tiempo. Tiene que vender el producto y no lo está vendiendo. A propósito de fútbol, nuevamente recibió una buena cantidad de goles. ¿Qué es Oscumeya? No, se derritió. Creo que el diario local decía, el austral decía algo como se está derritiendo el queso. El queso, el mantecoso. Sí. Tenemos una alarma, tenemos alarma. Ya mientras tanto usted allí averigua de qué trata esta alarma, qué nos indica. ¿Tiene información? No todavía. Bueno, nosotros le contamos a usted que son las 8 de la mañana, 16 minutos. Además, no lo olvide, luego Radio La Palabra, terminado nuestro programa, llega Alejandro Olavarría y bienvenidos a la jungla. haciendo ambiente ya nosotros acá desde Radio La Palabra para el partido de nuestra selección. Pero antes, por el mismo grupo, se va a enfrentar Uruguay, que también está en el grupo de nuestra selección. Uruguay y Perú abren el grupo C, buscando traer goles. Esperamos así sea. Bastante pobre de goles ha estado esta Copa América. ¿Tiene antecedentes de la alarma, Cristian? Ahí está recabando información nuestro colega. Vamos a ver si tiene alguna información para compartir con nosotros y con ustedes que están en la sintonía de La Palabra 101.5, la banda de frecuencia modulada. Ya lo tenemos, amigo mío. Inmediatamente lo estamos repartiendo para nuestro medio asociado. Félix Sardo Asenjo 120, fábrica de Cecinas Arias. Va a bomberos, inflamación de ducto, evacuador de gases. Felizardo Asenjo, ovejería, entonces. Sí, Felizardo Asenjo 120, lo que alcanzamos a captar. Si no equivocamos, no rectifican, pero Felizardo Asenjo 120, fábrica de Cecinas Arias. Va a bomberos, inflamación del ducto, evacuador de gases. Ok, ahí estaba la información entonces. Al minuto que se produce el hecho, la emergencia, nosotros la compartimos con usted que está en sintonía de La Palabra. Estamos, sí. Ok. ¿Hubo algún compromiso de pared? El bombero ya habría llegado al lugar. Estos chicos son rapidísimos, ¿eh? Son unas máquinas. ¿Eh? Y están ahí ya controlando la situación. Bien por ellos. Oye, qué lamentable información. ¿Cuál? Fallecimiento de un hincha. Sí, en tierra trasandina. Joven de 30 años, un problema cardíaco, terminó con la vida de este joven. Lamentable información, la primera información negativa con respecto a la hinchada, la marea roja que cruzó la cordillera para alentar a nuestro seleccionado. Bueno, otras cosas positivas, nos dicen que este jueves 7 de julio se realizará el primer flash mob por la educación en Osorno. Esto, los flash mobs son como cuando bailaron en Santiago, ¿te acuerdas? Como ¿ya? Thriller, sí. La canción esta de Michael Jackson. Lo van a hacer acá en Osorno, no esa, pero me supongo que otra por ahí mismo. Ah, no, va a ser la misma, mira, acá nos va a ser el 7 de julio al mediodía, dice. Esto lo puede usted encontrar en Facebook, se llama Primer Flash Mob por la Educación. Dice, organiza la Universidad de los Lagos Osorno, invita a todos sus amigos y seamos partícipes de esta divertida experiencia. Ensayo los lunes, los martes y los miércoles, de las 15 a las 16:30 horas. Mira qué bonito, gimnasio de la Universidad de los Lagos. La coreografía la deben aprender por sí solos en su casa siguiendo este tutorial oficial. Y hay un link y todo. Deben ser puntuales en los ensayos, ya que solo tenemos una hora, dice. Si eres de fuera y nos puedes venir a los ensayos, igual la pueden aprender y unirte a nosotros el día del flash mob. Ya sabes. ¿Cuándo va a ser, perdón? Esto, según esto, jueves 7 de julio. Ya. A las 13 horas, mediodía. Poquito antes, un poquito. Está bonito, ¿ah? ¿Eh? ¿Resultará? De más que sí. Vamos a ir a grabar, chicos. Vamos a ver. Con todos. Ahí está la Trile. La María Roja, de la que llegó Mendoza, se fue de compra. Era que no, dicen que el cambio les conviene, ¿será así? No sé hasta qué punto. Tiene que ser, como se ven ahí en fotografías. Ahora, lo que les convino fue ir a ver. No, ¿viste una imagen de un canal que mostraban cómo iban a los pubs, a las discotecas? Ah, no, eso está. Es que los argentinos son otro nivel, ¿eh? Oiga, los restaurantes. Uy, ya me. Estaban primero. Había una corrida de chilenos con las banderitas y todo identificándose ahí. Y una argentina escasas de ropa. Ya. Bailándole. No habían visto tanta Argentina junto, pero la cara de baboso que tenían. ¿Y usted esto en qué canal lo vio? No me acuerdo si era TVN, ¿eh? Volví. Ya. Así que. Puercio, ¿eh? Pero la cara con la banderita. Y entrevistaban a un hombre, le decían, ¿y usted sabe su señora que está acá? No, mi señora sabe que yo estoy durmiendo. No tiene idea la señora. No tiene idea. Ahí lo vio en televisión, ¿eh? No falta el que te ve, porque si no te ve la señora, dice, un amigo dice, oye, porque ese comaldado. Vi el Lucho, ¿no? El Lucho salió en la tele y estaba bien acompañado. El tema es que igual es un gasto, ¿eh? La gente se endeuda y volvemos al tema delante. Yo estaba mirando acerca de lo por acá en el computador, los temas para la selección nacional. La mayoría habla del mundial, como que se pierden algunos, ¿eh? Habían unos bastante entretenidos, pero se pierden porque hablan del Mundial. Por eso el que, oye, el que ¿sabe más que se me ocurrió una idea que es copiada? Porque hay un equipo de fútbol femenino. ¿Qué? No recuerdo exactamente dónde. Que para elevar la... Bueno, la fémina. Pero para elevar el nivel de concurrencia a sus partidos... Apuesto que es ruso. No. Rosy Sank, claro, parece campeón. De la Liga Rusa, claro, tenías razón. Las chicas decidieron posar escasas de ropa, ¿no? Escasas de ropa, en bikini, una cosa prudente. La verdad, es bastante buena moza las niñas. Hoy estaba pensando que podrían hacer acá... Incluso allí en la foto salen pelota. Así es, una pelota... Claro. De fútbol. De fútbol. Eso es, pues. Eso es. ¿Se podría hacer algo así para nuestra selección? No, es que estaba pensando para Provincial Osorno. Los chicos deben tener buen físico, son cabros jóvenes. Podrían hacer estos calendarios y buscar alguna tienda, qué sé yo, de deporte, que auspicie calendario con los muñecos ahí. Ojo que en Estados Unidos, te está diciendo, este es un comentario gay, pero en Estados Unidos los bomberos sacan todos los años, los de Nueva York, los de Miami, no me acuerdo lo que otros, sacan unos calendarios que son muy cotizados, donde salen los bomberos. Pero acá no se podría con los bomberos, sí, pues. No, acá. ¿Te imaginas a Marcelo Velázquez así en poca ropa? No, porque él es bombero de la Quinta, no... La gente después. Pero podría estar en la sección humor. ¿Sí? La gente le iría después a que le devuelvan la plata. Pero se podría hacer, vamos. Pero por último, ya, para que el calendario sea comprado también por los varones, que son los que más van al estadio, pero va también bastante mujer. A lo mejor incluso atraen un público femenino que tienen perdido. Los chicos también van a disco, podrían hacer show en la disco. Hoy día vienen los jugadores de Provincial Osorno. No, pero es que el carrete no anda como. No va de la mano con el. No va de la mano, pero van igual. Sí, pero ¿cómo está motivando a eso? No, pero ahí van a hacer show, a recaudar fondos. No, pero igual no, después no rinden en la cancha, estarían criticando. Si igual no están rindiendo. De ahora que saquen plata, hombre. Bueno, también. ¿A quién engañamos? Ahora, el tema es que hay que hacerlo. ¿Y cómo sabe? Ah, mire, apuesto que salimos en la última noticia, salimos en la cuarta, equipo del sur de Chile, saca calendario, hot, y estaríamos comentarios, entrevistas, la televisión. Ah, presidente, estoy hablando con el presidente Caguac. Presidente, es buena idea, hombre, lo vendrían a entrevistar, ¿cómo se le ocurrió esto? Daríamos gira, ¿qué importaría si ganan o no? Estaría entrando Yuyo, como lo que hace Real Madrid. Pero... Real Madrid gana más plata, aunque pierda. Pero... ¿Qué no le gustó ahora? No, pero ¿por qué no hablas con el presidente si al final tú y él son cercanos? Sí, hay una cercanía con el presidente. Le voy a decir, oiga, vamos, sacamos la nota. ¿Tú puedes hacer la foto? Claro, hago la foto. Un aporte al club. No es malo, fíjate. Podríamos hacerlo con algunas promotoras. Sí. Jugador con promotora para que el tipo del ¿cómo se llama? Del mecánico que le gusta tener el taller a la niña, es que hace ropa, también diga, también. Una versión masculina y femenina de calendario. ¿Qué te parece? No es malo. Con una tienda importante, una buena foto, una buena producción. De más que sí es. El canal local podría ser el backstage de la... ¿eh? De la fotografía. Oye, claro. Está ahí al mando en medio. Mega negocio. Mega negocio. Y aquí lo estoy tirando. No hay un sitio acá especializado en fútbol. Yo no tengo que estar dando idea. Ya. Esa es la. Eso es. Oye, no te olvides, viene Alejandro Lavarría en un ratito más con Bienvenidos a la Jungla. Y, ¿sabes que no me puedo acordar algo que iba a mencionar? No. ¿Cómo lo estará pasando? Oye, estaba pensando una cosa. ¿Ah? Ya. Pensando, eso ya sí, suena interesante. Eso es fuerte. Hay un botón, hay varios botones de estos amarillos para cruce. Un botón de cruce peatonal. Eso que no se me da hoy día. Son amarillos. ¿Sirven esas cuestiones o no sirven? Hay uno aquí fuera del IMO, o del mío, no, del mío. Del Museo Interactivo Sol. Tú y yo, nosotros ellos. Ah, claro, ahí hay uno, pues. Ahí hay un mío. ¿Lo has presionado alguna vez? Sí. ¿Nunca? A mérito de nada, ¿no? Lo presiono como para... ¿eh? Yo presiono el botón. Yo creo que nunca. Y cruzo nomás, miro para todos los lados y cruzo. Pero no, yo creo que nunca ha funcionado eso. No sé si estará conectado al semáforo o no. A lo mejor. Y hay otro... A lo mejor está de adorno. Saliendo del Puente Viejo, no sé si todavía estará. Puente Viejo. Del San Pedro. ¿Pero en qué parte? Ahí donde hay un cruce peatonal antes de llegar al paradero. Ah, pero si no te acuerdas, tú vas girando la curva y inmediatamente te encuentras con un CEA. Ah, no, o sea, un por pase cero. Por 5 de abril. A continuación de 5 de abril para doblar para el paso nivel. No, pues, viene saliendo del puente, como salías antes del San Pedro. ¿Ya? Viene saliendo de Ragüe. Tomas la curva, te encuentras con un paso cero. A continuación de calle Pérez. Ahí donde está el servicentro. Eso es Maquena, papá. Ya, variante Maquena, y eso te costaba decir para... Variante Maquena, saliendo del puente. Pues. Variante Maquena, pues. Ya, variante Maquena. Pero te costaba señalar que era variante Maquena. Variante Maquena. No, ahí, saliendo del puente viejo, ahí. Ya, voy. ¿Ah? Que... pero 5 de abril nunca he tenido. Bueno, allá, allá. La variante Maquena, ahí había un botón amarillo. Tampoco nunca funcionó. Lo que sí aprendí de ese botón es que sonaba. Y hacía un ruido. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sonaba porque ya estaba descompuesto ya. No, porque era... lo explicaron... que eso era para los no videntes. Ya. Es más, ese botón era para los no videntes en la práctica, porque tú tocabas y cuando te daba el verde sonaba un pitito. En todo caso. Y eso te indicaba que él podía cruzar. En todo caso, así como están ahora, un arma de doble filo para los no videntes. Lo presiona y ponte tú que ya se confían y cruzan. Cuidado, claro. Cuidado ahí. Cuidado. Oye, ¿sabes qué? Me quedó una cosa en el tintero que aprovecho de comentar. Ya, el vamos, tema de la... de la Ena von Baer, o cómo se pronuncia. Ena von Baer. Ena von. Era lo popular que era entre los adolescentes y varones universitarios. Tiene su arrastre. Una colega me decía que... popular, chalaena. Que le preguntaba, mamá, ¿tú vas a ir a entrevistar a la ministra? ¿Me puedes llevar? ¿Y por qué quiere ir a la ministra? No, porque la hay un cachá, para poderme sacar una foto con ella. Y se acercó mucha gente joven a sacarse una foto con la ministra vocera de gobierno. Qué falta de panorama en Osorno, ¿no? ¿Ella es como de por acá? Sí, es de la zona. Es de la zona. De la zona de... Qué desafortunado el comentario de Gonzalo Cáceres cuando fue a ver a su ex mujer. Yo por lo menos lo vi así. ¿Qué fue lo que dijo? Que estaba feliz. ¿Cómo estaba feliz? Sí... porque al verla en el ataúd, vio que llevaba los pantalones con los cuales se casaron por el civil. Es que Gonzalo Cáceres, su vida ya. Ha estado llena de comentarios desatinados. Se perdió, ¿eh? Se nos fue, ¿eh? No, terrible. No, esa no. Oye, Daniela, ¿tú ubicas? Daniela, esta chica es la que pololea con Fernando González. González, claro, Daniela Castillo. Castillo. La cantante de Rojo. Lanza su disco con... Uy, tengo una duda, tú que miras esos programas de repente. ¿Esta chica tiene el ojo de color o no? Sí. ¿Sí? No, porque de repente la veo en esta foto, aparece con los ojos normales, ¿o no? ¿O el flash no le pegó, no le pescó? Tiene como ojitos claritos. Sale bien pechugón ahí en la foto. Bueno, saca un Invencible, se llama, un disco con solamente 6 temas. Sí, Invencible. ¿Con 6 temas se tiró, no? Oye, ayer me estaba... madrugando con... ¿Con qué se madrugó? Un documental de este cantante adolescente, Justin Bieber. Ya. ¿Qué pasó con él? No, es que tanto te hablan y uno tiene... dice, oye, el cabrito es pesado, es fome, y le tiran cosas. Y el tipo vende millones de discos. Claro. Y estuve viendo cómo se creó esta figura y fue bien particular. Él con su mamá, que una creyente en Dios, pero... muy, muy fuerte. ¿Por qué le voy a explicar al tiro? Porque grababan los videos en YouTube. Claro, y un cazatalento. Claro, y lo subían a YouTube. Y un cazatalento lo pilla, un hombre bastante joven. Estamos hablando de un hombre no mayor de 30 años. Con suerte tendría este tipo. Se dedicaba a buscar y pilla a este niño chico, que tenía como 13, 12 años. En una grabación, y le gusta. Y lo empieza a ubicar por teléfono. Y la mamá no quiere, no le gusta a este tipo, que lo llama de otra ciudad mucho más grande porque era un pueblo chico. Tiene como desconfianza, no le contesta el teléfono. Finalmente logra conversar con la mamá. Y le dice, venga acá a Atlanta a conversar conmigo, que yo lo voy a presentar a algunos artistas. Yo creo que es Justin... exactamente. Este chico tiene potencial. ¿Y sabe qué le pregunta la mamá? Pero yo no conozco ninguna iglesia en Atlanta. Bien raro. Y le dice... entonces el tipo se da cuenta que la mamá es súper, súper creyente. ¿Ya? Y que esta pregunta es como para testearlo a él si es buena persona. Entonces le dice, no, pero mi ayudante le puede presentar varias iglesias. Y habla un ayudante, que un negrito ahí, valga, no sé si es bueno mencionarlo, pero un negrito, dice, yo tengo varias iglesias que le puedo mostrar. Y ahí ella accede a ir. Y cuando llegan al aeropuerto por primera vez con Justin Bieber, su hijo, ella pide conocer al papá del manager y almuerzan con el papá del manager, porque ella dice que lo más importante es la familia. Y una persona que no presenta a su papá, no tiene una buena relación con su papá, no es una buena persona. Y otra cosa que la mamá decía es que ella trata de corregirlo. Le asustan mucho las niñas que se le acercan y las mujeres adultas que le insinúan cosas a este joven que ahora tiene 15 años. Ok. Ya muy simpático la historia. Muy bien, Justin. Gracias, Justin Bieber. O sea, en todos lados las mamás se preocupan por los hijos. En todos lados se cuestionaba. Gracias por la sintonía, quédese junto a la palabra. Sigue la programación entretenida como de costumbre. Así es. Ya, ¿qué viene ahora? Bienvenidos a la jungla. Con Alejandro Olavarría. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao.